José Guillermo Quesada Castillo, conocido como Guillermo Portavales, nació en Rodas, Cuba, un 6 de abril de 1911. Murió en San Juan, Puerto Rico, el 25 de octubre del año 1970. Fue quien popularizó entre los años 30 y 60 la guajira, llamada de salón, lánguida, melancólica, y pues tuvo éxito en toda Latinoamérica. Aparte de intensa, sus guajiras son nostálgicas. ¿Sí? Tipo de género también que llega a todos nosotros, ¿verdad? Nos cala. Esto es Lamento Cubano, de Liceo Grenet, en la voz de Guillermo Portavales. Primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Cuando tenía 11 años, Guillermo Portavales trabajó como asistente en una imprenta. Después dividió su tiempo entre su trabajo de impresor y cantante. Su debut fue en el año 1928 en la estación de radio CMHI. Al inicio interpretaba tangos, boleros y sones, pero fue cambiando su estilo y cantaba, pues, lo que les dije antes, una guajira de salón. De esta manera comenzó a componer letras en las que habla del guajiro, del campesino cubano. Su guajira es una mezcla de bolero y son. Vamos a escucharlo en El Carretero, composición de Guillermo Portavales. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Su tonada, que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador,

casita ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor. Bueno, pues las guitarras que hemos escuchado, espero que se hayan dado cuenta, hablan más de bolero en la canción que oímos este momento. En el año 37, Portavales se fue para Puerto Rico, se casó con una puertorriqueña, Aramina López, era periodista, con quien volvió a Cuba después de un año. Realizó numerosas giras por nuestro país, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Esta es una composición del puertorriqueño Rafael Hernández. Entrada al silencio con Guillermo Portavales. Como solloza la palma, compay, qué triste está el río. Como solloza la palma, para siempre se fue el alma del guateque en el bohío. Mi amarga suerte, anoche se quedó inerte y yo no sé en qué carreta se me fue por la secreta guardarraya de la muerte. En el patio solo veo escarbar la tierra al gallo y renuncio mi caballo a su triunfo en el torneo. Cantar, no llorar, deseo, volviendo a un río mi almohada. Dejé en la pared colgada la guitarra evocadora, pues su cuerda más sonora está muerta y enterrada. A continuación vamos a ir la famosa Guantanamera, pero antes de escucharla, les cuento que la letra de esta canción fue adaptada por Julián Orbón, basada en las primeras estrofas de los versos sencillos del poeta cubano José Martí. En cuanto a la música, se la atribuye oficialmente a José Fernández Díaz, más conocido como Joseito. Esta canción ha sido versionada por muchos cantantes, incluso por un estadounidense que murió en el año 2014, me refiero a Pete Seeger. Él interpretaba en especial música folclórica. Vamos a oír a Guillermo Portavales en esta versión sui generis, Guantanamera. Guantanamera,

nos da muestras de dolor, pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. A mi retiro y gozaremos de amor al son del tiple y el güiro. La palma real que se ufana a orillas del Tamují, la palma real crece ufana a orillas del Tamují, región donde yo nací, en mi campiña cubana. Ven sitiera por favor, ven de nuevo a mi retiro y gozaremos de amor son del tiple y el güiro. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La radio. ¿Qué haces? Buscando música para escuchar a los intérpretes y compositores ecuatorianos. Es bueno darle chance a lo nuestro. Se nota que no escuchas radio. Sintoniza las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 en FM y 940 en AM, y de seguro encuentras lo que buscas. Sí, bueno, el grupo Los Corazas, muchas gracias, eso es gratis. De ese amor y de esa pasión que uno siente. Son diferentes de acuerdo al pueblo. Para las culturas tradicionales, supervivir. Oye, valorar lo que producen los... Soy Laura Ríos Armijos y espero compartir con ustedes la nueva temporada de Florilegio Musical Ecuatoriano en este 2023. Juntos descubriremos a nuestros artistas ecuatorianos y la diversidad musical que es parte de nuestro patrimonio sonoro en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. En estas frecuencias me quedo. ¿Y usted? En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Guillermo Portavales murió trágicamente en un accidente de automóvil. Esto fue en San Juan de Puerto Rico, el 25 de octubre del año 1970. Esta canción se llama El amor de mi bohío, de Guillermo Portavales. Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero brindarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de ensueños mi nido de amores. al despertar. A mi linda guajirita doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol en su eterna lejanía nos anuncia que ya el día reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Pasamos a hablar de un trío famosísimo de Cuba, Matamoros. Su creador y compositor de la mayoría de las canciones que interpretaban, Miguel Matamoros, cubano, nació un 8 de mayo de 1894, murió el 5 de abril del 71. Contribuyó mucho en la composición del son cubano, ritmo procedente de las zonas rurales del oriente de Cuba. En el año 1925, Miguel fundó junto a Ciro Rodríguez y Rafael Cueto el trío Matamoros, realizando su primera grabación en el año 1928. Así combinó de manera magistral el bolero y el son. Pieza esencial de esta combinación es la canción que vamos a oír, Lágrimas Negras. Cientos de versiones ha tenido esta canción, así que vamos a escucharla con el trío Matamoros. Lágrimas Negras, versión original. En vez de maldecirte con justo entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. En vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Siento el dolor Referencia obligada en la historia de la música cubana es el trío Matamoros, listado de éxitos populares y bailables como Promesa, Elixir de la Vida, La Mujer de Antonio y el famoso Mamá Son de la Loma. Pero lo que vamos a oír ahorita es de Miguel Matamoros también y con el trío Mariposita de Primavera. Mariposita de primavera, alma colada que errante va por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera, como un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, me vale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Década de los 40, Miguel fundó el conjunto Matamoros. Esta agrupación tuvo mucho éxito desde su inicio y repercusión en toda Latinoamérica. Hecho mano también de grandes cantantes de la época como Benny Moré. Actuaron por última vez en Cuba en mayo del 60, después se retiraron. Esto es de Miguel Matamoros también, tú sabes. Estoy sufriendo, tú sabes que no puedo más, tú sabes que me estoy muriendo por tus celos nada más, tú sabes que no estoy mintiendo, tú sabes que todo es verdad, tú sabes cómo estoy pagando de tu alma la impiedad, y así me estoy acabando como el tiempo que se va, se va, se va. Estoy llevando la vida así con mi dolor. Tú sabes que me estás sembrando flores negras de rencor. Tú sabes que no estoy mintiendo. Tú sabes que todo es verdad. Tú sabes cómo estoy pagándote. así me estoy acabando como el tiempo que se va, se va, se va. Y no vuelve. Quiero que te va. Y no vuelve más. Porque te va. Y no vuelve. Hombre, tú te vas. Y no vuelve más. Ah, te va, te va. Y no vuelve soñando, tú sabes que despierto ya, pues tengo que ir acechando en tu alma la maldad. Tú sabes que no estoy mintiendo, tú sabes que todo es verdad. Tú sabes cómo estoy pagando de tu alma la impiedad. Y así me estoy acabando como el tiempo que se va, se va, se va. Y no vuelvo. Después creó el septeto Matamoros en el año 1996 como una manera de recordar a Miguel Matamoros, que murió el 5 de abril del 71. Mucha actividad internacional tuvo el septeto Matamoros, integrando por Emilio Matamoros, Noidel Álvarez, Rubén Matamoros, Joelis Matos Torres, Nicolás Cuevas Rodríguez, Dionisio Herrera y Julio González Galup. Pero bueno, yo quiero terminar este programa de hoy con el grupo, el trío de Miguel Matamoros, Son de la Loma. Muchísimas gracias, que lo pasen bien y hasta un nuevo encuentro. Thank you.